ahora pasamos por Damián Fernández, por Noelia Orman, pasamos por arriba de todos y nos vamos con Diego Romero. ¿Cómo te va, Diego? Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente. ¿Cómo te va? ¿Todo bien, por suerte? ¿Todo bien? ¿Acaban de entrenar? ¿Fueron a entrenar? ¿Qué hicieron? No, tuvimos la... porque por el tráfico, esas cosas, no queríamos llegar tarde para almorzar, así que tuvimos la mañana libre, libre nada más. Tranquilo. Bueno, mejor, ¿no? Sí, anoche hicimos todo el ajuste necesario, trabajamos bastante intenso en obras y hoy estamos preparados para el juego 5. ¿Hoy están preparados para ganar? Pregunto. Preparados para dar lo mejor posible, y en eso significa tratar de llevar el tercer punto de la cancha de obras, ¿no? ¿Fue triple o fue doble, Diego? Ah, ya fue. Tratamos de no pensar más en eso. Ya el otro día, después del juego 3, entre nosotros mismos nos dijimos no dar más opinión, que ya pasó. Creo que los árbitros tomaron la mejor decisión, porque sinceramente no había ninguna cámara de Teis Sport podía tomar una buena imagen del lanzamiento, así que la decisión fue la mejor. Ellos de entrada dijeron dos puntos, y si no tenés una buena visión para cambiar un fallo, no lo podés cambiar, así que fue y ya está, no pensamos más. Perfecto, me parece una inteligente postura. Recién hablamos con Fittipaldo, ¿no? Hablamos que la serie, independientemente de que está pareja por el resultado, si uno ve el resultado 2-2, que se ganaron cada equipo en una cancha, sacaron las ventajas de localía permanentemente. Digo, en el trámite, ¿vos lo ves parejo o ves que Quilmes tiene una ventaja? No, creo que no se equivoca en la opinión del partido, es muy parejo. Creo que los cuatro juegos fueron prácticamente iguales, sacando el primero, que ellos en el último cuarto tuvieron una gran efectividad, donde hicieron una buena diferencia y lo pudieron cerrar. Después los otros tres partidos fueron parejos, los tres fueron cerrados en un triple. En el segundo juego creo que mismo Bruno lo metió y fuimos suplementario. En el segundo nosotros fallamos y se llevaron la victoria a ellos, y en el tercero ellos tuvieron la chance de empatarlo, creo que dos veces, y en la última la perdieron, así que es todo muy parejo. Creo que el que tenga los detalles finos del juego, los rebotes ofensivos, los rebotes defensivos, las pérdidas, los tiros libres, creo que va a ser la clave de hoy para llevarse el tercer punto. Y también sacaron una ventaja importante cuando jugaban mano a mano en el poste bajo, ¿no? En algunos momentos del partido, porque los partidos, es como estamos hablando con Diego Romero, son tan parejos y se definen por detalles, que por ahí aprovecha Quilmes un momento, que por ahí defensa zonal, defensa de hombre a hombre, justamente lo contrario, de hombre a hombre de obras, bien abierto, con por ahí cuatro chicos para el conjunto de Quilmes, sacar gente de la pintura, jugando el máximo así el ponele de cuatro y tres perimetrales con Luca o cualquiera de los dos Luca, Walter y Junior, y vos hundido en la pintura para jugar uno contra uno con el pivot. Ahí también sacan ventaja, ¿no? Tratamos, ¿no? Siempre son ventajas. Está bien, tratan de sacar ventaja, exacto. Tratamos, siempre durante toda la temporada, cuando planteamos ese estilo de juego, como bien decís vos, cuatro bajos y uno grande, tratamos de sacar ventaja de espalda del canasto. Por momento se dio, por momento no, pero te repito, creo que en los detalles más chicos, ¿no? En el esfuerzo por el rebote defensivo, en la gana extra de tomar un rebote ofensivo, los tiros libres han sido fundamentales, porque en el juego que uno todos reclamamos, como decís vos, mucha gente reclamó que fue triple, que no fue triple, nosotros metemos, creo que erramos 10 o 11 tiros libres, metemos 5 tiros libres más y no hay más discusión. Entonces creo que en los detalles mínimos va a estar la diferencia del partido de hoy. ¿Pensaban hacer o llegar a esta paridad tan grande que tienen con obras, o cuando pasaron la serie anterior que ganaron de visitante argentino de Junín en el Fortín de las Morochas, dijeron, bueno, cumplimos ya con esto, estamos bien, o pensaba que iban a hacer esta serie? Tranquilamente podíamos haber bajado los brazos cuando estábamos 0-2 con Argentino en un segundo partido que en cancha argentino, la verdad, no... Reconozco que no es un toque importante, porque ese juego hicieron todas, nos llegaron a sacar 18, 20 puntos en un momento. Tranquilamente podíamos haber bajado los brazos ahí y dicho, bueno, Argentina está complicado, pero fue todo lo contrario. Desde que nos ganaron ese mismo día en el vestuario y dijimos que no nos íbamos a entregar, y desde ahí en adelante, cada vez que nos juntamos es lo mismo, es no entregarse, es dar todo por el todo, tratar de ayudar a un compañero, tratar de hacer lo mejor posible, y hoy va a ser más de lo mismo, va a ser tratar de ayudarnos entre todos. Sabemos que va a ser una cancha difícil, sabemos que Obras tiene muchísimo talento, tiene mucho potencial, tiene gol en muchas manos, tiene muchas formas diferentes de anotar, y lo ha demostrado ante lo largo de la serie, ¿no? Debe tener fácil 4 o 5 jugadores en doble dígito. Sí. Pero la idea nuestra es unirnos, como lo hicimos después de ese segundo partido en Junín, como lo hicimos acá en Obras mismo cuando en mediados del tercer cuarto perdimos a Walter por Fules. Entonces es más de lo mismo, es otra vez unirse, golpearse la cabeza uno al otro y darle para adelante y dejarlo todo lo que tenemos, el resto que tenemos hoy en el quinto partido, y tratar de avanzar. Diego, nos vemos esta noche, gracias por el contacto, ojalá que nos den un buen espectáculo 20-30 televisado por Teis Sports ahí en Obras Sanitarias, quinto punto de la serie, el rival ya está en Gimnasia de Comodoro y está esperando o por Obras, que es local, o por Quilmes, que es visitante. Un abrazo enorme, Diego. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y un abrazo, nos vemos esta noche. Diego Romero, el hermano del arquero de la selección argentina, le íbamos a preguntar por la selección argentina, pero ya no tenemos tiempo, se viene la banda de Tarafa. Te decimos que Golden pasó al frente en la serie de la NBA 3-2, le ganó a Cleveland.